Muy buenos días, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos y bienvenidas a la revista informativa de esta emisora. Mientras tanto, y por si acaso, son las 8:07 de la mañana. Hoy es 5 de agosto del año 2016. Saludamos a Carlos Gómez en los controles, Álvaro Susarini en la producción. De este lado, Jessica Dos Santos, Vanessa Gutiérrez, retransmite FENCA y en México, Ecuador por dentro en Quito y los panas de Patete Radio en el estado Anzoátegui. ¿Cómo amaneció Jessica Dos Santos? Muy bien, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Me escucho como lejos. ¿Sí? Ese micrófono, sí, será que suban un poquito ahí. Habla ahora. Ahora sí, un poquito mejor. No puede perder la magia. No, aquí. No, es viernes además. ¿Cómo vamos a estar usted por allá como si estuviera en la cápsula Fénix? No. ¿Todo bien? Chévere. Todo bien. ¿Por qué se ríe? Usted sabe, Álvaro, que es la cápsula Fénix, ¿no? No, es que ¿no sabe Álvaro, que es la no Fénix? Sé, hoy está como de mal humor y hasta tapé el aire acondicionado. No cápsula, quiere frío, no quiere nada. Es que Álvaro, en esa época de la cápsula Fénix estaba metido en uno. Le está dando en la. Ah, ok, no lo ves, el aire. En esa época, Álvaro, de la cápsula Fénix, Álvaro era un hombre metido dentro de un cubículo con un escritorio y sin hablar con nadie. La cápsula Fénix fue la que sacó a los mineros en Chile, Álvaro. Ah, se acordó. Vio la película con Antonio Banderas, por eso es que se acuerda. Ay, no, qué fue. Horrible esa película, ¿verdad? ¿Quién habrá visto esa película? Yo medio vi en estos días que la estaban pasando. No, la quité. Es horrible. Eso no tiene ni pie ni cabeza. Pero la película es de todos los mineros, el minero que tenía dos esposas. La película es Antonio Banderas. Ni el minero ni tenía, bueno, creo que tenía una mujer ahí y tal. Pero es Antonio Banderas, pues la historia es de Antonio Banderas que se la da de minero. Además que ponen a los mineros, pero como si están bien nutridos todos, una cosa así, eso es mentira, pues. Fuertecitos. Sí, todos fuertes, todos así, ay, no, papeados. Y nadie pasa necesidad dentro de una mina en Chile, ¿no? Bueno, cosas que pasan. Usted nos puede, parece que están llegando los mensajes, ¿verdad? Pues sí, parece tenemos que están fallas llegando. Con el WhatsApp ahorita, con el internet, nuevamente, pero parece que están llegando los mensajes, así que nos vamos a atrever a darles el número 0414-182-8973, 0414-182-8973, para que usted se comunique con nosotros. También tenemos el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Por ahí también nos pueden escribir, solo que hasta que no tengamos el internet, no lo vamos a leer, pero como el Twitter no gasta saldo, entonces, bueno, mándenos su mensaje y nosotros cuando tengamos el internet podemos retuitear sus comentarios. Vamos a hacer un repaso por las noticias más importantes del día de ayer. Estuvo realizándose todo el acto para conmemorar el 79 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana, un evento donde el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, ordenó elevar el plan o fortalecer el plan de Operación de Liberación del Pueblo, la OLP, que permita también profundizar y ser mucho más eficaz y eficiente a la hora de poner freno a estos grupos criminales paramilitarizados que se han impuesto en nuestra patria. Vamos a escucharlo. He dado instrucciones al ministro del Poder Popular, general Reverol Torres, al general en jefe, ministro de la Defensa, al comandante general de la Guardia Nacional, para que se acelere la preparación en los próximos días de un plan especial que nos permita relanzar, revitalizar e impulsar al máximo nivel todas las operaciones de liberación del pueblo, las OLP. Vamos con fuerza con las OLP, retomar patria segura, los cuadrantes de paz en unión cívico-militar policial. Una de las grandes tareas es restituir la seguridad pública al máximo nivel. Ir tras la captura de todas las bandas criminales paramilitarizadas que secuestran, que atacan, que matan a nuestro pueblo. Tenemos que declararles a ellos una lucha total para acabarlas del territorio nacional. Bueno, ahí está, decía también el presidente Nicolás Maduro el día de ayer, se lo pedía al ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, que se creen nuevas fuerzas especiales para combatir el tema de la inseguridad, pero que además estas nuevas fuerzas especiales generen grandes resultados que puedan ser mostrados al país antes o durante el mes de diciembre. Así que espero muy pronto, muy pronto en los próximos días, tener ya el plan bien elaborado. Tenemos nuevas fuerzas especiales, no solo en la Guardia Nacional. Le he dicho al general Padrino López que las fuerzas especiales, este año, estamos en el mes 8 ya, vamos rumbo al mes 12, agosto, septiembre, octubre, noviembre, y cuando venga diciembre, yo quiero que tengamos grandes resultados en la aplicación de las operaciones de liberación del pueblo y tengamos pacificada nuestra patria, por el favor de Dios, con el apoyo del pueblo y en unión cívico-militar policial. Es la gran tarea que les entrego hoy, general Benavides, es la gran tarea de hoy, mayor general Reverol Torres, es la gran tarea, la seguridad interna, la paz interna, la protección del pueblo. Bueno, también el presidente Maduro se solidarizó con las madres de la Plaza de Mayo luego de que su presidenta de Bonafini recibiera una orden de captura. El movimiento de las madres de la Plaza de Mayo en Buenos Aires y en Argentina ha recibido un ataque nuevamente del fascismo cuando se ha decretado la captura de esta inmensa mujer suramericana, Eve Bonafini. Desde Venezuela mandamos todo nuestro apoyo y solidaridad a las madres de la Plaza de Mayo y a Eve Bonafini en especial. Es una afrenta contra la moral y contra la lucha de la dignidad y los derechos humanos, lo que se pretende hacer con Eve Bonafini. Venezuela se activará en todos los organismos mundiales de derechos humanos para denunciar esta arremetida de la derecha proimperialista contra esta mujer y contra este movimiento de las madres de la Plaza de Mayo. Todo nuestro amor, Argentina, aquí hay un pueblo para defenderte, aquí hay un gobierno para defenderte. Presidente Maduro, ¿no? Bueno. Eve de Bonafini, a quien también le enviamos nuestro abrazo, ¿no? A todas las madres de Plaza de Mayo. Ya vamos a comentar un poco más ese tema, pero bueno, Venezuela también solidaria con ese accionar que tiene el gobierno de Mauricio Macri y la justicia que persigue y está ejecutando esa juicio, esos procesos injustos contra dirigentes y figuras del kirchnerismo, ¿no? Gente comprometida además desde hace muchos años ante la llegada del kirchnerismo, comprometida con la lucha del pueblo. Bueno, así es, pero además también seguimos dando buenas noticias y ayer el presidente Nicolás Maduro, bueno, hacía dos cosas, ¿no? Una es una noticia mala, ¿no? Y es que hacía énfasis en cómo se ha incrementado, se ha intensificado la mercantilización de la vivienda de los venezolanos por el sector privado. Nosotros varias veces lo hemos comentado, no solamente es el precio de las viviendas, sino que te las venden en moneda internacional, y no solamente es eso, sino que los alquileres también se han hecho impagables, ¿no? En Venezuela, y no es la primera vez que este tema está ahí, digamos, en la palestra, sobre todo hace unos meses se hablaba, ¿no?, de las dificultades de cualquier persona joven o de cualquier pareja joven para poder mudarse, ¿no?, para poder adquirir una vivienda. El presidente Nicolás Maduro denunciaba esta mercantilización por parte del sector privado, pero también hacía énfasis en cómo el Estado ha intentado, ¿no?, a través de esa gran misión Vivienda Venezuela, ir supliendo estas necesidades. Y el día de ayer anunciaba la entrega de la vivienda 1,100,000, ¿no? Y esa es la cifra récord que se está alcanzando, y en este año 2016, donde, bueno, no hemos tenido los precios del petróleo tan elevados y además hemos sido víctimas, ¿no?, de toda una serie de dificultades en la parte económica, aún así, bueno, va adelante esta gran misión. Vamos a escuchar al presidente. No serán suficientes las veces que le demos las gracias al comandante Hugo Chávez por haber creado la gran misión Vivienda Venezuela. Y aquí vamos, pues, tremendo rumbo. Con petróleo a 30, puedo decir, llego a la vivienda 100,000. Y cuando llegue el 31 de diciembre, ustedes verán, estaremos entregando la vivienda 500,000 a nombre de nuestro pueblo, de nuestro comandante, a la familia 500,000. Ustedes verán, lograremos el milagro este año 2016 también. Y aspiro el próximo año, estamos elevando la apuesta, próximo año tenemos que construir 600,000 viviendas, el año 17, en el año 18 tenemos que construir también un número parecido. ¿Para qué? Para poder lograr año 2019, yo quiero lograrlo como presidente, llegar a la vivienda 3,000,000. Presidente Nicolás Maduro, en esos actos, ¿no?, importantes, la entrega a la vivienda 1,100,000 viviendas, como tú decías, Jessica, solamente en el 2016, que parece que fuera fácil, ¿no?, decir que se construyeron 100,000 viviendas en este año, entendiendo toda la complejidad del aparataje económico, ¿no?, que tiene Venezuela, de la guerra no convencional contra la que nosotros estamos batallando, todas las agresiones, el Mercosur. Fíjate que ayer el Mercosur, ¿no?, no vamos a decir el Mercosur, porque realmente no fue una reunión del Mercosur. Algunos países que integran el Mercosur hicieron una reunión sin Venezuela, una reunión que no estaba prevista dentro del proceso de entrega de la presidencia pro tempore, ni fue convocada por nuestro país. Salieron sin consenso y andan en una, y ellos mismos, ¿no?, peleándose a ver quién va a asumir, según ellos, ese golpe que le quieren dar a Venezuela dentro del Mercosur. Entonces, fíjense, en medio de toda esa situación que nosotros vivimos de sobrellevar y de intentar transitar esa Venezuela rentista petrolera por una Venezuela productiva, de tratar también de establecer cada día más en nuestra sociedad lo que significa ser socialista, que es bien complejo hacerlo por todos los años que nosotros tenemos consumiendo y viviendo dentro del capitalismo. Todavía vivimos dentro de él. Afortunadamente hemos creado un proyecto con el comandante Chávez y ahora con Nicolás Maduro, un proyecto de país distinto, pero vivimos todavía en capitalismo, ¿no? Somos consumistas, dependemos de muchas cosas todavía de ese sistema tan terrible. Bueno, en medio de eso se entrega esa vivienda, 1.100.000, llegamos a 1.100.000 viviendas y la meta es alcanzar más familias y venezolanos beneficiados en los años que quedan por venir. Así que nosotros felicitamos esa labor, no solamente del gobierno nacional, sino también de los hombres y mujeres que se han sumado a la construcción de sus viviendas. Siempre hay que destacarlo, el presidente Maduro lo ha hecho, muchas mujeres y hombres están sumados a la construcción de sus espacios, tomando espacios, recuperándolos, construyéndolos, haciendo de cada uno de esos lugares un espacio digno, ¿no?, de vida, de trabajo, de amor. Así que para ellos también nuestro saludo, porque no es tan fácil como pareciera construir unas viviendas en tiempos tan complejos. Es así, y además, bueno, ayer también hubo otra noticia importantísima que marcó agenda, no solamente en Venezuela, también en Colombia, porque ayer estuvo visitándonos la canciller colombiana María Ángela Holguín, se reunió con nuestra canciller Delcy Rodríguez también. El presidente Maduro se reunió con ella, estuvieron evaluando la agenda binacional. El presidente Nicolás Maduro catalogaba como exitoso este encuentro entre ambas cancilleres, indicaba que Venezuela va a mantener su política de paz con todos los pueblos del mundo, y en el caso de Colombia, el tema fronterizo está pasando por unas conversaciones de sana convivencia y que van a apuntar pues a unos términos económicos sociales que puedan beneficiar a ambos territorios. En este sentido, nuestra canciller Delcy Rodríguez acordaba este miércoles acciones para una posible apertura total de las fronteras Venezuela-Colombia. Estuvimos trabajando por más de 5 horas en la Cancillería, en la Casa Amarilla, y recientemente sostuvimos una reunión con el presidente Maduro. Importantes anuncios que hacerle tanto al pueblo de Colombia como al pueblo de Venezuela. Hemos acordado ya unas acciones preliminares que puedan ir creando el ambiente para una apertura de la frontera república progresivo, gradual. Hemos estado viendo incluso las causas desde el origen de los problemas que se han presentado en la frontera y hemos acordado hacer una evaluación de detallada y minuciosa de los tratados normativos, de los instrumentos, los protocolos, los memorandos que elaboran el marco normativo sobre la frontera. Vamos a una revisión en miras de construir una nueva legalidad para garantizar, una vez que podamos abrir la frontera, que sea una frontera segura, ajustada a los parámetros de la paz, y que nosotros podamos garantizarle a nuestros ciudadanos importantes avances en ese sentido. También Delcy Rodríguez, la canciller venezolana, precisaba que los gobiernos de Colombia y Venezuela acordaron crear una cédula fronteriza para ser utilizada por ciudadanos de ambas naciones. Colombia hizo una propuesta que fue acogida y aprobada también, que es la creación de la cédula fronteriza para los ciudadanos de la frontera, venezolanos y colombianos, donde va a estar contenida la información fundamental de las actividades que se desarrollan en la frontera y que obviamente también va a estar sometido a férreos controles para que, bueno, el ciudadano tenga acceso no solamente a su cédula fronteriza, sino que también pueda generar deberes y derechos contenidos en esta misma. De igual manera, a propuesta de Venezuela de apertura de estaciones de servicio de expendio de combustible del lado colombiano, que fue acogido también por la parte colombiana, bueno, ya nosotros nos vamos a poner a trabajar manos a la obra para crear estas estaciones de servicio que puedan expender y cobrarse en pesos colombianos del lado colombiano. Estamos trabajando conjuntamente los dos gobiernos para la creación de estas acciones que realmente permitan gradualmente y progresivamente tener una apertura de frontera segura. Bueno, ahí está. También nuestra canciller venezolana, Delcy Rodríguez, anunciaba que el gobierno bolivariano solicitó un estudio a la CEPAL como parte de esos controles que a partir de ahora van a regir la zona fronteriza. De igual manera, pues ambos gobiernos solicitamos a la CEPAL, organismo de la ONU, un estudio sobre el comercio en la frontera. Importantes recomendaciones nos hicieron ambos gobiernos y nosotros hoy estamos creando y conformando grupos de trabajo que puedan pues evaluar y valorar las recomendaciones allí contenidas. De igual forma, la semana que viene se van a reunir los equipos de seguridad. ¿Con qué objetivo? Bueno, con el objetivo de crear y sobre todo ambientar la cooperación internacional en el marco militar, en el marco policial, que permita atacar a la organización delictiva transnacional, que permita combatir definitivamente a los agentes internacionales del delito, que como ustedes bien saben, participan del contrabando, participan del narcotráfico, participan de actividades ilícitas que hicieron de la frontera un sitio desbordado de la institucionalidad, tanto de Colombia como de Venezuela. Importante esas declaraciones entonces de nuestra canciller. Hay que estar atentos a todo lo que se viene también la semana, el martes, la semana que viene, porque el tema fronterizo va a pasar por un largo también proceso de evaluación. Se ha dado este primer paso, pero también los ministros de defensa se tiene previsto se reúnan el martes de la próxima semana y también evalúen en qué condiciones se puede abrir nuevamente la frontera, que por una situación también de resguardo en Venezuela se tomó la decisión de preservarla por este, que ya creo que un año, ¿no? Que cumplió la frontera bajo ese resguardo del Estado venezolano. Ahora, no lo comentaron las cancilleres de nuestros países, pero creo que también es importante, y eso muy a opinión personal, es muy importante que se mantenga ahí la evaluación de lo que significa ese decreto o artículo 8 que tiene el Banco Central de Colombia, que ha estado también perjudicando la moneda nacional, la moneda venezolana en la zona fronteriza. Ese tema el presidente Maduro lo abordó durante bastante tiempo, los compañeros colombianos que están con la revolución también alertaron sobre esa situación, los economistas venezolanos alertaron sobre lo complejo, ¿no?, del aparataje de Colombia, que decidió que se operara con la moneda de cada país en la frontera, o sea, la decisión del Banco Central que se hicieran transacciones con las monedas, que Colombia pudiera hacer transacciones con las monedas de sus países fronterizos, sus monedas de origen, y resulta que la única moneda que no opera con dólar es Venezuela, y eso hizo que nuestra moneda lamentablemente se desvalorizara en frontera y se fortaleciera así el dólar paralelo, ¿no? Y el dólar Cúcuta, como le llaman ellos. Sí, además hay que mencionar que la próxima semana van a seguir las reuniones y una de las más importantes se va a estar realizando la próxima semana, porque se van a encontrar los equipos de seguridad de ambos países, los grupos de seguridad de ambos países, para coordinar que exista cooperación militar y policial que permita atacar a las organizaciones delictivas que participan del contrabando y del narcotráfico en nuestra frontera, ¿no? No, estas medidas de golpe no van a eliminar toda esa cantidades de alimentos, de gasolina, de productos que se han llevado de Venezuela hacia Colombia. Incluso se abre la frontera y muchos venezolanos lo que van a comprar a Colombia son productos venezolanos que están reempaquetados y que los están vendiendo allá como si fuesen productos colombianos, y eso requiere de esta reunión pues de los cuerpos de seguridad de ambos países y de que realmente exista, ¿no?, una voluntad para acabar con ese tipo de hechos, ¿no? Incluso se habló el día de ayer sobre abordar la próxima semana cómo va a ser tratado el expendio de combustible. Se está planteando la posibilidad de que sea cancelado en pesos colombianos. Vamos a ver cómo avanzan ese tipo de decisiones y sobre todo, bueno, que Colombia cumpla, ¿no?, también con todo esto. El martes es la reunión de los equipos de seguridad. Vamos a estar bien atentos. Son las 8:25 minutos de la mañana. Se va a esta primera mitad de las dos horas que tiene Mientras Tanto, y por si acaso usted nos puede escribir al 0414-182-8973, 0414-182-8973. Vamos a la pausa escuchando a Reina Lucero y La Rondalla con el tema Mis Cantares. regresa. Mientras tanto y por si acaso. Si acaso. Surcando las fronteras de nuestra América a través de la música. A través de la música. Las ideas y la información. La Radio del Sur. Latidos musicales de nuestra América. La Radio del Sur. Hecho en casa. ¿Quieres aprender a preparar mayonesa en casa? Sí, mayonesa. Aquí te contamos cómo hacerla. Anota bien. Necesitas una taza de aceite, un huevo que esté al natural, es decir, a temperatura ambiente, no frío de nevera, una cucharada de zumo de lima o limón, media cucharada de vinagre blanco, media cucharada de mostaza, sal y pimienta. Prepararla es facilísimo. Solo debes agregar todos los ingredientes en un recipiente y comenzar a batir. Añade lentamente el aceite y con la ayuda de un batidor eléctrico o a punta de paleta, llegarás a ver cómo poco a poco emulsionan todos los ingredientes y va tomando la consistencia y textura deseada. También puedes agregarle otras esencias o sabores para destacarlas, como soya, jengibre, ajo o cebollín. Guárdala en un frasco de vidrio y refrigérala muy bien antes de comértela. Es importante que sepas que esta mayonesa debes consumirla al momento de prepararla, ya que sus ingredientes están crudos. Así que no esperes mucho para probar esta mayonesa casera. Prepárala y cuéntanos cómo te quedó. Hecho en casa. Y República Dominicana retoman el diálogo diplomático. Luego de empleados públicos de Barbados reclaman al gobierno aumento de... Avanza la integración del CARICOM. ¿Quieres estar informada e informado de todo lo que ocurre en el Caribe y Centroamérica? Escucha esto. Cada miércoles tienes la oportunidad de montarte en este barco y realizar un viaje imaginario por las aguas del Caribe. Descubre lo real maravilloso del Mar de las Antillas. Sintoniza Caribe Nuestro todos los miércoles a las 7:30 de la noche, hora Venezuela, solo por la Radio del Sur. Ahora es tiempo de compromiso, es tiempo de lucha. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Tenemos grandes tareas en el campo cultural de la construcción de la nueva espiritualidad de la patria. Yo diría que es la segunda gran tarea, Héctor, la construcción de la nueva espiritualidad, la construcción de la identidad, de la nueva venezolanidad, de la cultura, de nuestros valores, la lucha tremenda que debemos dar entre los valores del humanismo bolivariano y chavista, los valores de la solidaridad, del amor, del trabajo y el esfuerzo para el bien común, frente a los antivalores del odio, del individualismo, de la violencia, del culto a las armas, del culto a las drogas. Es una lucha entre la nueva espiritualidad socialista y la vieja y podrida cultura de los antivalores del capitalismo. Eso está al centro, camarada, de la transformación del ser humano. Si queremos una nueva sociedad, necesitamos un hombre nuevo, una mujer nueva, un ser humano nuevo, como decía Ernesto Che Guevara y el comandante Hugo Chávez. Ahora es tiempo de compromiso, es tiempo de lucha. La Radio del Sur. Guarenas Guatire, 107.3 FM. Nada. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. Si acaso. 8:32 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. 0414-182-8973. Esa es nuestra vía de contacto. Te tiene mensaje, ¿verdad? Sí. Deja, estaba chinchando, la estoy viendo hace rato. Un poco de compañeros aquí, no quieren puro trabajar. Puro chinche, de un lado para el otro. Mira, aquí dice que está conectado. Vamos a ver, parece que Yurley está resolviendo algo. Eso parece. Porque parece el Sky que... aquí, mira, ¿ves? Que o sea, dice conectado al Sky. O salía la radio del aire o recuperábamos el... Yo creo que lo está recuperando y eso que... Wow, en ti confiamos, Yurley. Vamos a ver, ahí volvió. Dígale sí. A Yurley que ya tenemos internet, que no toque más nada. Muy bien, Yurley, eres tú. Sí dicen, ¿no? ¿Por qué se está riendo tanto? ¿Dónde están los mensajes de los usuarios? Bueno, pero si usted le echó el chiste. Volvió. Yo no sé qué hizo, pero Yurley. Ella tampoco, pero nos devolvió el internet a la Radio del Sur. Gracias, Yurley. Por acá nos están escribiendo, nos dicen buenos días. ¿Hasta cuándo los bachaqueros van a estar robando a la gente en el mercado de Puerto La Cruz? Viven en eso, dice Antonio Parra. En otro mensaje aquí nos dicen, saludos, el presidente dice que él se levanta temprano a moler maíz para preparar arepa y que no entiende por qué muchos no mueren por la harina. Yo no entiendo por qué el gobierno no tiene más eficiencia para impedir que los especuladores vendan el saco de maíz a 60,000 bolívares, dice Osmar en este mensaje. Acá también nos están escribiendo, nos dicen por acá, A ver, camarada, revise, camarada Freddy Bernal, revise los mercales que están llenos de opositores trabajando allí. Por acá nos siguen llegando mensajes de texto. Ajá. Por aquí nos dicen, amigas, ¿cómo hacemos para comunicarnos directamente con los ministros o con las personas que sean enlaces del Poder Popular? Tienen que hacer novedades, ni siquiera tenemos cómo hacerles llegar mensajitos. Bueno, imagínense, si yo pudiera comunicarme con todos los ministros de este país. Pero bueno, por aquí también nos dicen, muy buenos días. Nos escriben por acá, hay que mandar una comisión a San Félix, Estado Bolívar, municipio Caroní, y que se meta en los barrios que están muy abandonados, hay mucha falta de servicios, nos dicen por acá. Okay. También nos escriben, muy buenos días, alrededores de la Plaza Venezuela, los huecos se están tragando los carros, dice Carmen, es verdad, no sé qué pasó que se puso tan mal a esas calles. Por aquí también nos dicen, le hago un llamado al presidente Maduro, lo vi en cadena nacional entregando viviendas dignas al pueblo, por favor, que vengan a la calle Washington en Catia y vean cómo los buhoneros están vendiendo por bultos productos de la cesta básica y cómo los bachaqueros se la pasan de acá para allá con su sonrisa de oreja a oreja burlándose del pueblo. Por acá también en otro mensaje nos están diciendo, compañeras del sur, háganle saber al señor Luis Guillermo García de Gente Despierta que no somos de la oposición, ojo y pila, hay muchos que somos autocríticos, pero seguimos con nuestro comandante siendo 100% chavista, solo queremos que las cosas se investiguen. Por acá también nos dicen, buenos días, estoy totalmente de acuerdo con Diosdado Cabello ayer cuando dijo que hay que revisar las nóminas de los ministerios porque él afirma que un país no se puede construir con escuálidos que desde el mismo gobierno están haciendo oposición. Y ese es el caso de muchos trabajadores de ministerios y de empresas públicas que hacen mal su trabajo solamente para hacer parecer que todo lo que toca el gobierno luego no sirve. Ojo pelado con estas personas que son mal intencionadas, dice Rafael Alarcón en este mensaje. Sí, tremendo acto, ¿no? Sí, muchísima gente además en ese acto, muy masivo. Sí. Por acá también nos están escribiendo, nos dicen, a ver, buenos días muchachas, ¿qué les parece? Sodexo, firma de alimentación, está sin sistema en varias partes de Valencia. Por acá también en otro mensajito nos están diciendo, que en Guarenas están cobrando el pan en 150, que si reclama se burlan de los usuarios y que alguien tiene que tomar el control de esa situación. 150, pero lo bajaron, ¿no? Dijo un usuario, ¿no? Porque la otra vez estaba más caro que eso. Él nos escribió y dijo que ya estaba en 120 y 180. Nos había dicho y que había estado mucho más alto el precio. Bueno, aquí en Caracas ni le hablamos, cuesta 400 bolívares un pan, si acaso, un campesino. Y en otros lados en 500, ¿no? 500, sí. Entonces, depende de la zona. Depende de la zona donde se ubique. Por aquí también nos dicen, compañeras, hay que reflexionar. El único que venía era el comandante Chávez a oír al pueblo. Nunca más fue nadie a las calles a recorrerlas. Aquí lo que manda es mucha gente disfrazada de chavista y los bachaqueros, los comerciantes y los buhoneros. Esto es una tristeza total. Eso nos dicen desde Katia. Aquí también nos escriben: hola, soy su fiel oyente, al fin se hizo justicia, intervinieron el mercado mayorista de Valencia, tuvo que venir Diosdado Cabello a poner mano dura en Carabobo, uh-huh. Dice Arturo Arroyo, que escribe desde Valencia. Bueno, y también otras irregularidades que fueron atendidas el día de ayer por la SUNDE fue el Unicasa de Montalbán, como parte del plan antibachaqueo que está ejecutando el gobierno bolivariano para acabar con todas esas mafias que están jugando con la alimentación del pueblo. La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, la SUNDE, estuvo en el supermercado Unicasa, que está en el centro comercial Uslar de Montalbán. Había un usuario que nos mencionaba en varias oportunidades este centro comercial, y tras haber recibido, bueno, todas las denuncias de esos usuarios sobre acaparamiento, venta de números y desvío de mercancía por parte de empleados del establecimiento, el encargado del Estado Mayor de Abastecimiento en el Distrito Capital, Carlos Mogollón, encabezó este operativo acompañado por el concejal Roque García, el director de la Oficina Municipal Antidrogas de la Alcaldía de Caracas, Simón Arrechider, y el Poder Popular de la Parroquia La Vega. Allí se constató, Jessica, y usuarios y usuarias, que en el almacén habían productos de primera necesidad, tales como pasta, leche en polvo y líquida, margarina, aceite, harina de trigo y arroz, por lo que se realizó una venta supervisada con apoyo de 14 fiscales de la SUNDE, también con efectivos de la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana, que benefició a más de 150 familias que se encontraban haciendo cola en las afueras del establecimiento. En ese operativo, bueno, hubo una reunión con el gerente del supermercado, Luis Bracho, donde se les puso las denuncias presentadas por la comunidad. Se explicó que esta inspección se llevó a cabo, bueno, tras todas las denuncias del pueblo venezolano y de ese espacio. Hay una hora, un establecimiento, tras esta inspección, de unas mesas de trabajo para evaluar de qué manera también los fiscales de la SUNDE, la gerencia del Unicasa, los miembros del Estado Mayor para el Abastecimiento de la Parroquia La Vega y todo el pueblo venezolano que vive en esa zona puedan hacer la supervisión necesaria y el control total de lo que allí se expende. Así que saludamos que esto haya ocurrido y ojalá la SUNDE y todo el Estado Mayor, que está activándose también con este abastecimiento, pueda llegar a distintas partes del país, no solamente en Caracas, así como se hizo en Carabobo. Sí, y ojalá este tipo de iniciativas se repliquen, no solamente en la parroquia La Vega, sino que en todos los lugares de Caracas también se puedan instalar pues esas mesas de trabajo donde van a estar participando fiscales de la SUNDE, pero donde también se va a sentar la gerencia del Unicasa, y ojalá, bueno, estas medidas puedan extenderse. Hace unos días nos comentaba un usuario, o leía los mensajes de un usuario que nos decía que en la Candelaria, en el Unicasa, ahora están pidiendo la constancia de residencia, y eso ha facilitado mucho las cosas para quienes realmente pues son los vecinos de esa zona, y con esa constancia pueden, ¿no?, tener un hecho preferencial, ¿no?, a la hora de pasar a adquirir los productos. Pero hay que buscar medidas, ¿no?, y cada zona y cada habitante de cada zona sabe, ¿no?, cuáles son las que más convienen. Por eso hay que sentarse a discutirlas, a debatirlas, y bueno, aprobarlas y que luego tengan la respectiva supervisación. Exactamente, dice David de Caracas por WhatsApp: hola bellas, es para reportar una falla que afecta al pueblo. Las tiendas Alba no tienen desde hace más de 20 días sistema y no pueden vender al público. Por favor, para que les hagan un llamado al que le compete y resuelva el problema para crear un buen servicio, además que venden muy bien a precios justos y de calidad, dice David, que manda esa denuncia, bueno, en función de que se mejore el sistema de las tiendas Alba. Bueno, ahí también venden ropas, ¿no?, y todo eso, de productos que vienen también en comercio de los países del Alba en Venezuela, ropa nuestra, ropa de Bolivia. Hubo un tiempo, ¿no?, ahí en el centro había una tiendita del Alba que después la quitaron, muy bonita, muy chévere, y uno podía comprarse ropita de buena calidad a precio justo, como dice Davis. Pero bueno, ojalá se reactive el sistema. Dice también acá: buenos días, amigas, ¿cómo confiar en el gobierno colombiano si tanto él mismo como parte de los ciudadanos que allí habitan lo que han hecho es traficar con nuestra moneda, nuestra comida, nuestras medicinas, nuestra gasolina, etcétera, etcétera? Y aparte de eso, no nos importan paramilitares a nuestro país para que nos desaparezcan a nuestros ciudadanos y hagan de nuestra nación un caos. Eso lo comenta Mari Piña vía WhatsApp. ¿Te tiene otro mensaje? Sí, precisamente estaba tuiteando la cuenta del Zoom de lo que nos comentaba ayer el compañero sobre el mercado mayorista de Valencia. Están impresionantes las fotografías. Dice, no, se investiga el estado de insalubridad, la falta de publicación de precios, la desorganización que reina en el mercado, pero además se hallaron caletas de alimentos y entre ellos hay equipajes repletos de azúcar, de harina y de arroz y de pasta, por lo que se puede visualizar en esas fotografías, incluso cajas y cajas de compota y cajas de detergente, ¿no? Pero es increíble la cantidad que hay de estos productos en el mercado, así que bueno, ahí informa el Sunde que ya varias personas están detenidas por esos hechos de acaparamiento. Lo más lamentable es que tienen los productos metidos en esos espacios, la gente está afuera esperando poder recibirlo y resulta que entonces le hacen creer a la gente que ya expendieron todo lo que tenían y es mentira, ¿no? Siguen teniendo los rubros guardados dentro de los almacenes y muchas veces se ha constatado también, Jessica, cómo se llevan esos productos a otros negocios. Por ejemplo, escuchábamos ayer, lo leíamos acá, como también estos espacios donde arreglan, ¿cómo se llaman? Las mecánicos, los talleres mecánicos, ahí también esconden caletas de productos para hacer, bueno, su tráfico, su negocio con los rubros del pueblo. Así que nosotros debíamos estar también atentos a eso. Ahí salían esos bolsos, ¿no? Te estaba hablando del mercado municipal de mayoristas de Valencia y se ven unos autobuses que llevaban bolsos cargados de azúcar. O sea, gente que traficaba el azúcar en bolsos, la misma, los machaqueros, pues. Entonces, bueno, saludamos que el asunto se esté activando cada día más. Creo que es parte también de lo que ha hecho el presidente Nicolás Maduro de colocar al frente de toda esta labor a Vladimir Padrino López, que es el ministro de la Defensa y que ha activado, yo le llamaría una especie de LP dentro de contra el bachaqueo, ¿no? Y esto es importante. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el Ejército, la Policía Nacional Bolivariana han venido a reforzar una tarea que le compete particularmente al asunto y con las sanciones y la supervisión, pero que requiere mayor atención, producto de que hay unas mafias, pues, operando, y las mafias no se van a acabar solamente con un papelito pegado a un comercio diciendo sancionado, ¿no? Eso lo hemos evidenciado, no funciona como quisiéramos, así que debe haber un control de este tipo mucho más grande. Bueno, así es, por acá los usuarios siguen muy activos, nos están diciendo buenos días, muchachas, y a todo su equipo de la Radio del Sur. Buenos días también a la audiencia que las escucha. Yo los invito a ver hoy a las 8 de la noche el programa del camarada Diosdado Cabello con el mazo dando. Eso fue ayer. Antier, el miércoles. No, ¿llegó? Pero aquí nos dice viernes 5 de agosto. ¿Será que hay un programa? No. No, Diosdado, con el mazo dando son los miércoles en la noche. A lo mejor es que lo ve en una retransmisión por ahí. Puede ser. Por aquí nos dicen buenos días, felicidades por su excelente programa, bastante nutritivo en su contenido. Saludos de Juan Azócar y les escribo desde el Tigre, estaba en Suárez. Un abrazo, Juan. Por aquí nos dicen compañeras, gracias, gracias y mil gracias por leer nuestras denuncias. Ya solucionaron el problema de los botes de aguas limpias y negras que llevaba más de 2 años así en Pérez Bonal. Qué bueno, eso nos alegra. Siempre es bueno que nos digan eso, mira, ya se solucionó, ya se solventó, para que no quede, si se hace la labor, para que, bueno, todos nos quedemos tranquilos. Mire, vamos a escuchar un reporte de nuestro compañero David Blanco, porque ayer los movimientos sociales y las alianzas del Partido Socialista Unido de Venezuela anunciaron un despliegue en todo el territorio nacional para debatir con los militantes sobre la defensa de nuestra patria. Ahí estuvo David Blanco con los detalles. La vicepresidenta del PSUV para los movimientos sociales y alianzas del partido Blanquecaut apuntó que la oposición ha deslegitimado a la Asamblea Nacional para justificar una intervención extranjera. Todo lo que han hecho es generar una provocación para justificar la intervención extranjera en nuestro territorio, para aliarse a la propuesta del señor Uribe Vélez, que decía que fuerzas extranjeras tenían que entrar a nuestro país. Esa es la agenda de la derecha. Es una agenda que nunca ha respetado la voluntad del pueblo. En este sentido, la militante del PSUV, Blanca Ecaut, manifestó que se desplegarán por toda Venezuela para unir a todo el pueblo ante la intención de la oposición en crear un estallido social. Hoy, desde los distintos movimientos de mujeres, de jóvenes, de indígenas, tenemos que garantizar una unidad. Una unidad en la calle, una unidad dando todas las batallas, una unidad para garantizar nuestra nueva misión de abastecimiento soberano. paramilitar quebrar la moral del pueblo. Finalmente, la vicepresidenta del PSUV para los movimientos sociales y alianzas del partido Blanquecaut respaldó a las instituciones del Estado ante la campaña de desprestigio que tiene la derecha. Desde la Casa Nacional del PSUV en la ciudad de Caracas, en Venezuela, reportó para la Radio del Sur David Blanco. Bueno, pero de Venezuela vamos a irnos hasta Argentina, porque el día de ayer intentaron detener a Eve de Bonafini, la presidenta de la Asociación Argentina Madres de Plaza de Mayo. No pudieron, ¿no?, llevar adelante esta detención porque el pueblo se opuso, ¿no? Una detención ordenada por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi en el marco de una causa llamada Sueños Compartidos. Eve de Bonafini no asistió a una citación que se le hizo sobre esta causa. Aseguró en un escrito que iba a asumir todas las consecuencias de no querer ir y no ir a esta cita, pero dejó en claro que si tienen que meterla presa, van a tener que ir a buscarla y que a ella no le interesa. Sin embargo, el pueblo se opuso, ¿no?, a estos accionares, a estas órdenes libradas por este juez, que además tuvieron dos fases, ¿no? La primera fue una allanación y una detención, y la segunda es el pedido a la policía de meter presa, pues, a Eve de Bonafini. En este sentido, tanta fue, ¿no?, la postura ejercida por el pueblo argentino, que el juez ha decidido postergar, ojo, no es eliminar, postergar la orden de detención contra Eve de Bonafini. Vamos a escucharla precisamente a ella agradeciéndole a todo ese pueblo argentino que se agolpó en las calles para expresarle su apoyo y para evitar que ella fuese detenida. Y la verdad que estoy muy contenta, estamos muy agradecidas a las madres, muy feliz también de poder a esta edad romper con ciertos esquemas del capitalismo tan salvaje que cree que lo único que hay que hacer es lo que dicen ellos. Entonces hoy rompimos con un esquema muy, muy terrible, que es una justicia corrupta, destinada, porque era una cosa tras de otra. Vos no sabés cómo, para dónde salir, ¿eh? Vos ves la gente que te llega, que te abraza y te pide, y le da más seguridad de lo que están haciendo. Y hay abogados que me hablaron y me dijeron que yo tendré jurisprudencia o un sacar de eso. Carta hecha para una mujer que está dentro de la escuela. Entonces, bueno, qué bueno, que les sirva para vos. También desde Buenos Aires, el periodista Martín Hatzun informó que la orden se emitió por la negativa de Eve Bonafini de declarar en una investigación que realizan sobre un programa social que ya llevaba adelante. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, pues, acaba de ordenar la detención de la presidenta de la prestigiosa Asociación Madres de Plaza de Mayo. Estoy hablando de Eve de Bonafini, luego de que no se presentara a declarar en la causa por el desvío de fondos del programa Sueños Compartidos. Eve de Bonafini, desde ayer, desde anoche, ya había dicho que ella no iría a declarar en esta causa porque la considera un mamarracho judicial en contra de la organización, en contra de ella, y por haber defendido el proyecto popular y toda la lucha que ha tenido los últimos 12 años por los derechos humanos, por la restitución de los hijos y de los nietos, y también por encontrar el paradero de los más de 30.000 desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. Bueno, parte de lo que está ocurriendo en Argentina con esta persecución que tienen contra dirigentes históricos del pueblo, que han luchado contra la última dictadura y que han sido, bueno, garantes también de un proceso de justicia para los desaparecidos y asesinados en estas décadas. De Bonafini, desde Venezuela se ha emitido también el presidente Maduro una solidaridad, y nosotros como pueblo también solidaridad con ellos y con las madres de Plaza de Mayo. Vamos a conversar en estos minutos, 8:51 minutos de la mañana, sobre esas mesas de trabajo que se han activado con el sector telecomunicaciones luego de que el presidente Nicolás Maduro, junto a Conatel, emitieran, bueno, una decisión de evaluar las tarifas que se estaban ejecutando sobre las telefonías, ¿no? Estamos hablando de telefonía privada y también pública. Ha habido todo un proceso de reuniones, de evaluación, ha habido algunas incertidumbres por parte de algunos usuarios de estas que usan la telefonía en nuestro país, y hoy vamos a aclarar algunas de esas dudas. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Le damos los buenos días y agradecemos su tiempo a William Castillo, presidente de Conatel. ¿Cómo estás, William? Bienvenido a la Radio del Sur. Ah, bueno, muchísimas gracias, muchacha. Gracias por la invitación y bueno, siempre es un placer conversar con ustedes. Bueno, William, quisiéramos preguntarte cuál es el primer balance luego de esa mesa que se instaló el día lunes, cuál es la postura de las partes o a qué han llegado hasta el momento. Sí, bueno, en efecto, como el país conoce, el pasado viernes el presidente Nicolás Maduro instruyó a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones a suspender la aplicación de aumentos de todos los servicios de telecomunicaciones. Eso es lo primero que hay que tener claro, que se van a revisar todos los servicios, no solo los de telefonía, también el internet, también la televisión por suscripción y otros servicios. En consideración a que el presidente consideró que algunos de esos aumentos eran excesivos, que se habían hecho sin acudir a todos los pasos pues que se correspondían, pero sobre todo por el impacto que estos pudieran tener sobre los usuarios y usuarias en esta situación, en este ciclo económico que estamos atravesando. La mesa se instaló efectivamente el lunes, hemos venido trabajando, estamos a punto de concluir una primera etapa con el tema de la telefonía móvil y bueno, por supuesto, entraremos con los otros servicios inmediatamente. Aquí lo más importante es evaluar lo siguiente, ¿no? Hay un criterio, el Gobierno Nacional considera que las tarifas publicadas deben ser reducidas en un porcentaje, que es lo que estamos en discusión. No está en discusión si las tarifas deben sufrir una actualización o un ajuste o no, porque todos sabemos que es necesario para el mantenimiento de las redes de telecomunicaciones, para que no se siga deteriorando el servicio, para poder mejorar incluso y expandir los servicios. Las empresas de telecomunicaciones, bueno, como todo ciudadano, como toda organización que funcione en Venezuela, también están experimentando costos importantes o aumentos importantes en sus costos, en sus operaciones. Y lo que se trata es de lograr un equilibrio entre los derechos de los usuarios, la protección de los derechos de usuarios y las necesidades financieras de las empresas en un sistema de equilibrio que permita la sostenibilidad del servicio. Porque lo más importante aquí es que nosotros no podemos permitir, pues por supuesto que por esta inflación de costos, esta guerra económica y todos los efectos que se están produciendo sobre la economía, hayan afectaciones graves a los servicios de telecomunicaciones. Eso sería muy grave y por supuesto por eso es que esta mesa está funcionando. William, quisiéramos que también nos comentaras quiénes están siendo parte de esa mesa para que no quede duda del encuentro, ¿no?, que están sosteniendo ustedes desde la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, el Gobierno Nacional, pero ¿cuáles son esas empresas o compañías que trabajan en Venezuela que se están reuniendo con ustedes? Sí, en esta primera etapa estamos con las empresas de telefonía móvil, que por supuesto sabemos en Venezuela hay casi 30 millones de líneas móviles. Hay una línea móvil por cada ciudadano en promedio, y ese, bueno, por supuesto, todos los ciudadanos prácticamente del país están afectados. Entonces, esa es la primera etapa, digamos decir, de la mesa. Luego vendrán otras etapas con las otras empresas del sector. Entonces, las tres operadoras móviles, las dos privadas y la operadora pública, además de la CanTV, que participa, por supuesto, como parte de la gran operadora, pues la gran infraestructura de las telecomunicaciones en Venezuela la ofrece la operadora pública, que es la CanTV. Eso lo sabe todo el mundo. Aquí es muy importante aclarar, lo digo para ustedes, y ojalá que pueda ser reproducido y pueda ser entendido por los demás medios y difundido, porque hay una complejidad técnica en el tema de la aplicación de un aumento, de un ajuste en un servicio de telecomunicaciones. Las empresas de telecomunicaciones no son como una empresa tradicional, por supuesto, que se le dicta una medida y pueden parar la producción durante unas horas para remarcar un precio, para cambiar un sistema de precios, o dejan de distribuir durante unos días mientras llegan los nuevos precios. Así no sucede en las telecomunicaciones. Las telecomunicaciones funcionan las 24 horas del día y los sistemas de facturación son un complejo sistema tecnológico. Entonces no se puede detener de la noche a la mañana. Como se está revisando, por supuesto, algunas operadoras todavía mantienen los sistemas funcionando con los aumentos que están suspendidos. Entonces, claro, la gente comprensiblemente está reclamando, y yo lo entiendo, que mira, se está violando la decisión del presidente, se está incumpliendo. No se está cumpliendo. Los aumentos están detenidos y lo que se ha decidido conjuntamente con la SUNDE, que es el otro actor que está participando en este diálogo, por supuesto, y en esta discusión, es que todos los aumentos que en este periodo, en exceso, se estén cobrando y se estén facturando, van a ser retribuidos. Y ese es parte del acuerdo que se va a hacer en la mesa. Lo que no se puede, porque habría que suspender el servicio, es parar de un momento a otro los servicios para hacer una reclasificación de las tarifas, ¿verdad?, al precio anterior, para luego volver a hacer otra reclasificación a la esquema que se acuerda en estos momentos. Eso es difícil técnicamente que la gente lo comprenda. Yo entiendo que la gente le llega un mensaje de texto, le llega un correo electrónico, le llega una notificación y dice, bueno, no se está cumpliendo el acuerdo. No, el acuerdo se está cumpliendo, se va a cumplir, va a haber una mejora sustancial de estas tarifas en términos de los usuarios y una distribución en el tiempo, y además va a haber un sector protegido socialmente que no va a sufrir los mismos incrementos, va a sufrir incrementos o de cero o más bajos. Entonces, mientras se hacen los arreglos, y por eso hemos trabajado toda la semana hasta altas horas de la noche haciendo los análisis respectivos, de todas maneras, mientras esta situación esté, que va a durar unos días más, tenga la garantía a través de la SUNDE, de la vigilancia de la SUNDE, que todas esas cosas que se están facturando en este momento, esas tarifas que ya no están vigentes, van a ser retribuidas a los usuarios y usuarias. William, ¿cuándo crees que puedan ustedes dar una respuesta definitiva? ¿Hasta cuándo se van a extender esas mesas de trabajo? Hemos leído declaraciones también de los presidentes de estas telefonías que dicen que, bueno, esperan que el tema se solvente lo antes posible. Sí, todos estamos interesados en que sea muy rápido. Es un tema complejo la discusión de una tarifa de telecomunicaciones. Repito, los costos responden a otra lógica. Son industrias que se mueven con minutos, con megas de datos, con tráfico, con volúmenes de tráfico de datos. La gente hace una composición muy compleja de su consumo. Hay gente que tiene un plan principal con un plan adicional. Hay gente que consume tarjetas prepago solamente por consumo mientras se va gastando. Es decir, hay una complejidad de esto. Y ha habido, y yo también lo entiendo, y ahí es muy importante el rol que puedan jugar después que aparezcan estas tarifas en los medios de comunicación, en una difusión muy amplia, muy pedagógica, de que ha habido también una exageración. No todos esos aumentos que han sido publicados allí son efectivamente esos que se estaban planteando. Lo que pasa es que como cada quien lo calcula de una manera distinta, entonces aparece, bueno, por comprensiblemente esas dudas. Y eso es parte de lo que nosotros estamos planteándole también a las operadoras, de que hagamos una estrategia conjunta de información muy transparente, muy abierta al pueblo venezolano, donde se le explique la necesidad de los aumentos, donde la gente sepa verdaderamente cuál es el impacto que va a recibir en el tiempo y que todos nos adaptemos a una nueva cultura. Cuando estamos hablando del cambio del modelo rentista, tiene que ver con esto también. Las tarifas en Venezuela de telecomunicaciones, indistintamente de cómo lo midamos, están entre las más bajas del mundo. Y la no remuneración de un servicio lo que trae consigo es el deterioro de ese servicio. Para darles un ejemplo, muchachos, el 90% del tráfico de Venezuela de Internet sale de Venezuela. Eso no lo sabe mucha gente. Es decir, cuando enviamos un correo electrónico, ese correo electrónico que puede ser de una cuenta, no sé, de Conatel a la Radio del Sur, a lo mejor sale de Venezuela. Entonces pasa por servidores en Miami, pasa por servidores en Nueva York, en otras partes del mundo, y cuando regresa aquí a Venezuela, ese tráfico viene facturado en divisas. Entonces nosotros tenemos que entender que nuestro país está atravesando un ciclo económico, que está enfrentando una guerra económica, que está haciendo los esfuerzos por superar y que precisamente hay que ir minimizando el impacto de todos estos efectos sobre los servicios públicos. Y las telecomunicaciones son un servicio público. Entonces, en la medida que seamos también más racionales, más conscientes de nuestro consumo, que no creamos que las telecomunicaciones no cuestan nada, simplemente porque las tenemos allí. Hay gente que no sabe, por ejemplo, manejar su teléfono y se gastan los planes de datos en días. Y después, claro, por supuesto está preocupado porque le llega una factura muy grande o por encima de lo que él esperaba, porque se pasó del plan. Y cuando se pasa del plan se empieza a cobrar por mega o por minuto, dependiendo del plan. Entonces, tenemos que todos, colectivamente, sector público, sector privado y usuarios, concientizarnos sobre el tema de las telecomunicaciones, hacer un uso eficiente, racional, usar mejor los sistemas públicos donde estén abiertos, saber manejar los dispositivos y controlar nuestro consumo a través del dispositivo. Y las operadoras tienen que hacer un gran esfuerzo de comunicación y de pedagogía para que también contribuir a esta clarificación de todos estos temas. Así que es un tema complejo. ¿Cuándo va a estar listo? Bueno, mira, nosotros esperamos que esta fase termine ya en las próximas horas, esta etapa de telefonía, pero por supuesto esto va a la decisión de las autoridades nacionales. Y inmediatamente iniciamos con los otros servicios. Así que nos va a tomar unos días más. Estamos abocados totalmente a esa tarea que nos ha pedido el vicepresidente Jorge Arreaza y el presidente de la República y el ministro Luis José Marcano, por supuesto, como el ente rector de las telecomunicaciones. Vamos a seguir trabajando estos días y esperamos darle buenas noticias al país. William, antes de despedirte, bueno, nosotros sabemos, ¿no?, de esa labor que se tiene que hacer en conjunto para poder proteger también el tema de las telecomunicaciones en nuestro país. Eso que explicas, el cómo Venezuela también, el Estado venezolano es garante de todo el servicio que se presta a los distintos operadores, tanto nacionales como las operadoras privadas. El presidente Maduro también ha sido crítico, ¿no?, con esta situación, y hace unos días él decía, bueno, aquellas operadoras que no quieran trabajar en el país, que no quieran acatar las reglas de estas o las normas en las mesas de trabajo, bueno, entreguen la empresa, decía el presidente. A lo mejor es muy extremista llegar a comentar eso así para algunos, ¿no? Pero yo creo que también sería necesario que conociéramos qué pasaría, o desde lo legal, qué pasaría si una operadora telefónica privada decidiese saltarse las normas establecidas en la ley o establecidas en esas mesas de trabajo. No, mire, yo creo que el presidente, por supuesto, apela a una figura que es válida en cualquier país del mundo, ¿no? Y lo estamos viendo en otros sectores, ¿no? Aquí hay empresarios que están abandonando las empresas. El que quiera convencerse, si hay una guerra económica, piense en qué país del mundo un empresario de la noche a la mañana cierra la empresa y bloquea los sistemas de producción y deja a los trabajadores, es decir, sin que medie ninguna palabra, ningún diálogo. Evidentemente eso no está planteado en el sector de telecomunicaciones. Nosotros tenemos un sector de telecomunicaciones robusto, aún en medio de esta crisis. El sector telecomunicaciones, a pesar de la caída de la economía en los últimos trimestres, sigue manteniendo un crecimiento. El último crecimiento al cierre del 2005 fue de 2.5% del PIB. Entonces, del PIB del sector. Entonces quiere decir que el sector, a pesar de todo, ha aguantado esta crisis. Lo que tenemos que cuidar el sector, todos, tenemos que evitar que colapsen las redes. Muchachas, por ejemplo, es una cosa muy importante que hay que seguir difundiendo. Hoy hay un incremento de los ataques a las redes de telecomunicaciones. Necesitamos un plan nacional de protección de la plataforma de telecomunicaciones y de la plataforma informática del país. Estamos recibiendo ataques en las radiobases de los pueblos, en las carreteras, así como se ha atacado el sistema eléctrico, se está atacando el sistema de telecomunicaciones, y a veces las fallas que vemos también tienen que ver con estas interrupciones, robo de cables de cobre, cortes y robo de fibra óptica, vandalismo a las radiobases, incluso hay ataques que uno puede calificar ya no solo de naturaleza delictiva y vandálica, sino de naturaleza paramilitar, porque se le dispara a las radiobases, se roban los sistemas de respaldo eléctrico. Es decir, a veces, como estamos comunicados y nos mantenemos comunicados, no vemos todo este problema. Pero se trata de una infraestructura compleja que está distribuida en todo el país, donde hay fibra óptica, sistemas de comunicación inalámbrica, de radiobases, sistemas de radio, sistemas satelitales, cables submarinos. Es decir, para que nosotros disfrutemos del servicio de telecomunicaciones, tiene que funcionar una infraestructura muy compleja, muy grande y muy frágil. Entonces, todos estos temas están siendo discutidos y van a ser abordados, porque el presidente planteó que esas mesas no solo para el tema de tarifas, sino para abordar en el contexto del motor telecomunicaciones todos los temas del sector. Y así se está haciendo. Entonces, hay que seguir generando conciencia sobre este tema, hay que tener responsabilidad a la hora de hablar del tema de telecomunicaciones. Yo lo digo sobre todo por algunos portales y medios privados que tratan este tema con mucha irresponsabilidad, con mucha ignorancia, ¿no? Unos supuestos expertos y algunos supuestos periodistas expertos que están engañando a la gente, dando cifras equivocadas, dando cifras falsas, manipulando los argumentos y que no le están hablando de cara al país. Nosotros estamos trabajando por el país, entendiendo los intereses de las operadoras, pero garantizando lo que nuestra Constitución nos exige y nuestra ley de telecomunicaciones, que es la protección del pueblo. Claro. William, de verdad agradecidos entonces con esa explicación clara, certera, de cómo avanzan las mesas de trabajo, de las dificultades también por las que se atraviesan, de las situaciones allí adversas y las positivas, ¿no?, también que estamos viviendo en torno al tema telecomunicaciones, y cómo el Estado venezolano, a través también de Conatel, trabaja en función del resguardo del pueblo venezolano y el acceso a este tipo de servicios. Un abrazo desde la Radio del Sur. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ahí estaba William Castillo, presidente de Conatel, bueno, aclarando dudas, ¿no?, sobre lo que ha ocurrido con la decisión del gobierno nacional de evaluar y de sentar en mesas de trabajo a las operadoras de telefonía en nuestro país, pero no son solamente las operadoras, van a ser también convocados todos los compañeros y compañeras que hacen vida en el área de las telecomunicaciones, entendiendo que, bueno, todo el espacio radioeléctrico es del Estado venezolano y el Estado venezolano tiene que ejercer también su supervisión, su mejoramiento y control de ese servicio que se le presta siempre en defensa del pueblo, decía William Castillo. Así que vamos a esperar, en las próximas horas se espera ya por lo menos cerrar esta primera mesa de trabajo en el área de las telefonías y se sumarán el resto de los compañeros que hacen vida en esta área. Se lo agradecemos mucho a William por la explicación. Bueno, vamos a estar bien pendientes entonces de todo, ¿no? Tanto de cómo va a concluir esa mesa de negociaciones como de esa devolución del dinero que ha sido cobrado por parte de estas telefonías. Ya entendimos por qué, ¿no? Ya entendimos la complejidad que se esconde tras esos cobros excesivos o fuera de lo que pidió el presidente Nicolás Maduro. Y bueno, vamos a ver, ¿no? Van a haber aumentos, eso ha sido reconocido por todas las partes. Lo que hay que ver es de cuánto y la forma en la que se van a estar realizando. 9:08 de la mañana, nos pasamos por unos minuticos, así que bueno, vámonos a la pausa y ya regresamos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. Si acaso. Somos plataforma informativa de nuestra América. La Radio del Sur, donde todas las voces son escuchadas. En la Venezuela bolivariana, las misiones socialistas han saldado parte de la deuda social que el Estado tenía con las grandes mayorías. Escuchemos al presidente Nicolás Maduro. Fíjense ustedes lo que ha hecho la historia de las misiones del 2003 para acá, en sus tres etapas. Es la historia del resurgimiento, de la resurrección del pueblo de Venezuela, de la miseria, del olvido, de la orfandad, a convertirse en un pueblo justo, igualitario, visible, con derechos, con dignidad, con conciencia. Es la historia de cómo en un breve tiempo del 2003, una vez derrotados los golpes de Estado, del 2001, 2002, 2003, el pueblo empezó a construir lo nuevo. Noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. 9:10 de la mañana, República Bolivariana de Venezuela. A esta hora le saluda María Gabriela Rodríguez y de inmediato entramos en materia informativa. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi emitió una orden de detención contra la titular de las Madres de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini, luego de que la activista no se presentara a declarar por la causa de sueños compartidos tras ser hostigada por la mal llamada justicia argentina. Ante este hecho se registró una masiva manifestación en apoyo a Bonafini y el contundente acontecimiento obligó a Martínez de Giorgi a posponer la orden. Así lo explicó desde Buenos Aires el periodista Edgardo Esteban. El juez dispuso la prohibición de salir del país a Eve Bonafini, sobre quien pesa todavía un pedido de captura. El gobierno está preocupado, hubo trascendidos de que no saben cómo acompañar esta situación a partir de la gran repercusión a nivel mundial que ha tenido esta posibilidad de detener a Eve Bonafini. De esa perspectiva es compleja la situación porque ayer, al mismo tiempo que ha habido un respaldo en lo que era la sede de las Madres de Plaza de Mayo, como bien decía, es un cacerolazo muy importante que algunos medios prácticamente lo ignoraron. Si uno va a los grandes portales, las grandes corporaciones mediáticas, hoy no existió esa protesta por el incremento de las tarifas que hubo en todo el país y sí una gran cobertura de todo lo que significa esta causa que, como bien decía Eve Bonafini, el juez no es Dios, no puede hacer lo que quiera y que de alguna forma lo que se le está pidiendo es un respeto justamente a esta referente en la forma y en los modos que ha tenido para tratar de detener justamente un día jueves cuando se estaba haciendo la marcha 1999, y ahora Eve Bonafini potenció, es decir, y a partir de este respaldo popular, lo que va a ser la próxima marcha, el día jueves que viene, cuando se celebre, cuando se conmemore esta marcha número 2000 de 39 años de lucha por parte justamente de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, ahí en ese lugar simbólico que marcó esa lucha contra la dictadura militar. De igual modo, el periodista argentino informó que al no concretarse la detención de Bonafini, el juez dispuso que no salga del país. Bueno, está en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi, que tuvo congelada esta causa durante 5 años a partir de esta situación, esta presión que se ve en lo que es la crisis económica, por un lado, que está padeciendo el gobierno de Mauricio Macri, que si quiere compensar de alguna forma generando causas o todo el tiempo visibilizando situaciones de tensión y de presión hacia referentes, no solamente como está ocurriendo de Bonafini, sino con lo que la propia expresidenta Cristina Fernández de Kirchner denunció. Para el juez Martínez de Giorgi, Eve de Bonafini está considerada como prófuga de la justicia y dispuso que no salga del país. Eve ya dijo que no piensa salir del país, por supuesto, y se está viendo qué va a pasar en las próximas horas, una situación de mucha presión, porque apenas quieran detener o quieran llegar a buscar a Eve de Bonafini, seguramente el respaldo popular, el acompañar que tuvo ayer, se va a volver a presentar en función de lo que significa Eve de Bonafini como símbolo y el mal procedimiento que tuvo un juez de quererla detener en víspera de lo que era una marcha los días jueves, como lo hace todos los jueves Eve de Bonafini en la Plaza de Mayo. Ante la información que tenemos a esta hora, despedimos hacia el presente avance informativo, invitándoles a que sigan allí en sintonía de la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias. Voces del Sur. Develando, un programa que presenta temas musicales cuyo contenido refleja las realidades y la esperanza de los pueblos nuestroamericanos, dando a conocer autores e intérpretes que crean música para conectarse con los oyentes. Develando, una producción nacional independiente de La Peña en el Zapato. Todos los viernes a las 4:30 de la tarde, solo por la Radio del Sur. Desacato. El diputado Héctor Rodríguez, jefe del Bloque de la Patria en la Asamblea Nacional de Venezuela, se pronunció sobre la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia sobre actos violatorios de la Constitución tras la incorporación de los candidatos del Estado Amazonas, imputados por delitos electorales. Recordemos que ese fraude cometido en el Estado Amazonas es exactamente igual al fraude electoral que los adecos intentaron cometer contra el actual gobernador cuando fue electo por primera vez. ¡Qué tristeza! ¿Qué reflexión hay que generar de que hoy, 16 años después, el gobernador del estado Amazonas esté al lado de los adecos que intentaron robarle su elección a gobernador, cometiendo los mismos fraudes electorales? No es esa la forma política en la que queremos que se desarrolle el debate democrático de este país. El 75% de las firmas presentadas para el referéndum han sido fraudulentas, es decir, un comportamiento reiterado. La Asamblea Nacional no ha utilizado la victoria que tuvo el 6 de diciembre para ayudar al país. Durante este más de un semestre ha utilizado esta Asamblea Nacional para tratar más bien de hacerle daño, creyendo que haciéndole daño al gobierno ellos tienen algún tipo de beneficio electoral. Y al final lo que le hacen daño es a todo el pueblo venezolano. Desacato, Colombia. Un tema, tres personajes. Este es un espacio en el que se confrontará la realidad colombiana a través de diversas opiniones. La vida política está llena de una inconformidad. Espacio, una ventana de nuestros hermanos latinoamericanos y caribeños. Viernes, 11 de la mañana, hora de Venezuela. De Venezuela. La Radio del Sur. La Radio del Sur. Pajaritos en el aire. ¿Qué hacías mientras sonaba esta canción? Este viernes, de 11 a 12 de la mañana, bailarás otra vez con un especial que la Radio del Sur ha preparado para los melómanos y salseros. En este momento, inmejorables, Nietzsche. Una aventura es más bonita si miramos el tiempo en el reloj. Este viernes, de 11 a 12 de la mañana, programa especial. El Grupo Nietzsche, por la Radio del Sur. La Radio del Sur.

las 9:22 minutos de la mañana. Usted nos escribe al 0414-182-8973, 0414-182-8973. También puede hacerlo vía WhatsApp, la mensajería de texto tradicional, el Twitter, @surmientras, y el correo surmientrastanto, @gmail.com. ¿Tiene mensajitos? Sí, por acá nos están escribiendo, nos dicen: muy buenos días, me llamo Héctor Martínez, les escribo desde el municipio Miranda, estado Guárico. Por favor, ¿qué está pasando con el sundae? Acá las panaderías están vendiendo el pan carísimo, se denuncia y nada. O el sundae trabaja o no sabemos el por qué no lo hacen. Por favor, que cambien a los funcionarios, allí no puede haber ningún vicio. Por aquí también nos dicen: trabajadores despedidos injustificadamente de TVS solicitan reenganche y directivos del canal no les quieren dar la cara. Es Luis Ramos, un despedido de TVS. Por acá también en otro mensaje nos dicen: buenos días a las chicas con las voces más refrescantes de la mañana. No se debería abrir todavía las fronteras hacia Colombia porque se van a ir de nuevo los alimentos y la gasolina de contrabando, porque al gobierno fronterizo de Colombia le conviene para ellos seguir vendiendo los alimentos que se llevan desde aquí, dice Felipe, que escribe desde Santa Rosalía. Dicen acá: buen día, amigas, me encanta su programa, las felicito, excelente los operativos de la misión Abastecimiento Seguro, pero en Cabudare, en el estado Lara, los chinos dueños de abasto venden sus productos hasta antes de las 5 de la tarde y luego de que cierran sus negocios en la noche se ve cómo le pasan los bultos a los bachaqueros. Por favor, necesitamos esos operativos aquí también. Gracias por lo que puedan ayudarnos, dice Nora Patia Roy desde Cabudare, en el estado Lara. Bueno, en un ratito leemos el resto de sus mensajes, han llegado varios por allí, pero es hora de otra nueva comunicación. En este caso vamos a hablar de toda esa activación que ha hecho el gobierno nacional, el Plan Vacacional Comunitario 2016, que arrancó el primero de agosto y va a estar hasta el 11 de septiembre, llevando actividades culturales, deportivas, recreativas para todos los niños, niñas y jóvenes de nuestra patria que están en periodo vacacional. Ese plan vacacional ya está activado también en los parques de nuestro país, y uno de ellos es el zoológico de Caricuao. Vamos a conversar sobre ese plan vacacional comunitario en nuestros parques para los niños, niñas y jóvenes de nuestra patria. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Le damos los buenos días a Eric Lenarduzzi, coordinador del Parque Recreacional Zoológico de Caricuao, en Caracas. ¿Cómo estás, Eric? Buenos días y bienvenido a la Radio del Sur. Buenos días, Jessica. Saludos a todos y a todos los radioescuchas de la Radio del Sur. Bueno, Eric, queremos que le informes a todos los usuarios y usuarias de la Radio del Sur de qué va ese Plan Nacional de Recreación para Vivir Bien 2016, qué actividades se van a estar realizando y cuál es el objetivo también de este plan. Mira, bien, el objetivo del plan, como los últimos 8 años del gobierno nacional, bueno, generando una política de recreación, de esparcimiento, de aprovechamiento del uso, aprovechamiento y uso adecuado del tiempo libre de todas nuestras muchachadas, de todos esos niños, niñas y jóvenes que, bueno, que hoy están en el periodo de receso vacacional escolar y que, bueno, son atendidos por el gobierno nacional en una política de recreación, de esparcimiento y de, además, cultura y educación ambiental en todos nuestros espacios naturales, ¿no? Para el plan están previstos más de 1.750 espacios a nivel nacional desde el 1 de agosto hasta el 11 de septiembre, como referías en la pauta, para atender a un total de 2.5 millones de niños. Y en el Sistema Nacional de Parques de Venezuela, bueno, más de 46 espacios están hoy dispuestos para recibir a todas nuestras niñas y nuestros niños de forma gratuita, con más de 2.000 recreadores y recreadores y más de 600 ecorecreadores. Conocer, Eric, cuál es el trabajo también que se va a hacer dentro del zoológico de Caricuao con esos chamos, esas chamas que están en este periodo vacacional. ¿Qué se les va a ofrecer a esos jóvenes que visiten este parque? Mira, efectivamente, dentro del Parque Zoológico de Caricuao contamos con un conjunto de ecorecreadores, compañeras y compañeros en edades entre 17 y 21 años, bueno, que van a recibir a todos los niños, niñas y jóvenes para principalmente darle educación ambiental en torno al centro de conservación, que es el Zoológico de Caricuao, con especies de fauna tanto nacional como exótica, ¿no? Ese es uno de los principales servicios. También van a tener espacios para la recreación, para juegos lúdicos, para deportes, para tirolíneas, entre otros, ¿no? Pero el principal atractivo del espacio es fundamentalmente esa colección de fauna que tenemos en el parque, una de las más importantes del país, con más de 950 ejemplares en dos modalidades de exhibición, unas en completa libertad y unas en exhibición en semi-cautiverio, ¿no? Entonces, bueno, Ruperta, que es nuestro ejemplar de elefante africano, y nuestros leones, Aquila, Aquiles y Kuma, bueno, haciéndole esperas a todos esos niños y niñas para generar esa conciencia ambiental y garantizar el legado del comandante en el quinto objetivo histórico del Plan de la Patria. Uh-huh. Ahora, Eric, también quisiéramos consultarte, ahora que mencionas allí los espacios que van a estar utilizando para estas actividades recreacionales y también todo el tema de la fauna. ¿Han habido algunos ataques, digamos, algunas matrices por parte de algunos medios que, bueno, han estado hablando, ¿no?, sobre cómo se ha descuartizado un caballo del zoológico de Caricuao, que esto lo está haciendo la gente para llevarse la carne, etcétera, etcétera? Quisiéramos también saber cuál es la respuesta que tú puedes dar ante este tipo de matrices que han estado surgiendo durante los últimos días. Mira, efectivamente, no se puede negar que, bueno, hemos sido víctima de elementos vandálicos dentro del Parque Zoológico de Caricuao, con el más reciente suceso que tú narrabas. Bueno, desafortunadamente, un ejemplar de caballo que se encontraba en exhibición fue hurtado de manera vandálica en la madrugada del 24 de julio, y bueno, fue sacado del parque con fines nefastos, ¿no? Efectivamente, tanto la Fiscalía, el Ministerio Público, con la Fiscalía 89 de nivel nacional, y los cuerpos de investigaciones científicas, penales y criminalísticas del país están haciendo las averiguaciones necesarias. El caballo fue desafortunadamente hurtado y fue usado, se presume, para actos mágico-religiosos. Además, por supuesto, toda la matriz que se está generando en el tema de que fue despostado con fines, bueno, aparentemente de consumo de la carne, ¿no? Eso sucedió a unos 5 kilómetros fuera del Parque de Zoológico de Caricuao, a la entrada de uno de los sectores populares aledaños al parque. ¿Cuál es la respuesta por parte nuestra? Bueno, primero, las investigaciones que se están efectuando por parte de los órganos de investigación nacionales y del Ministerio Público, que por supuesto vamos a llegar a llevar hasta las últimas consecuencias para conseguir a los culpables de tan atroz evento. Pero más de eso, en el marco del 39 aniversario del Parque Zoológico de Caricuao, el día domingo 31 de julio, bueno, se activó todo un proceso de seguridad donde el cuerpo de bomberos forestales de Imparques, más el cuerpo civil de Guardaparques y la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, bueno, tienen ahora una presencia permanente con 30 efectivos, 10 de cada cuerpo dentro del Parque Zoológico de Caricuao a las 24 horas del día, generando pues esas condiciones de seguridad para evitar nuevos actos vandálicos de este tipo, que además se nota pues que hay una matriz bastante, digamos, bien pensada por elementos de la derecha para, bueno, hacer creer que en Venezuela la crisis está de tal magnitud que la gente hace este tipo de actos, ¿no? Entonces, esas son las respuestas del Parque Zoológico de Caricuao, además de, por supuesto, todos estos elementos de seguridad que te estoy comentando van a reforzar de manera oportuna y efectiva la atención necesaria para todo nuestro plan vacacional y todas las actividades que tenemos programadas para este año en el Zoológico de Caricuao. De verdad que agradecemos tanto la explicación del plan vacacional comunitario como esa última que nos daba sobre la investigación también de este acto vandálico contra una de las especies del parque. Nosotros hemos estado allí en el Parque Zoológico de Caricuao, sabemos lo bonito y lo importante, ¿no?, que ha tenido la recuperación de este espacio para los chamos, para las niñas y niñas, y también la protección que se está haciendo de cada uno de los animalitos pues que están allí en el parque y de toda la fauna, la flora que existe. Te mandamos un abrazo y mucho éxito también en el trabajo que van a hacer con estos niños y niñas de la patria. Bueno, agradecido por el espacio, igual reiterar el saludo y la invitación para todas y todos nuestros usuarios de la Gran Caracas y a nivel nacional, quienes puedan estar hoy escuchando tu programa. Bueno, invitarlos a que vengan, disfruten, se recreen, conozcan de nuestra fauna, observen por sus propios medios, pues, que efectivamente en el Parque Zoológico de Caricuao tenemos a un personal altamente calificado, muy humano, que, bueno, día a día están atentos por el bienestar de toda nuestra fauna en colección, que, bueno, efectivamente le dan esa bienvenida a todos nuestros usuarios y usuarios, ¿no? Y, bueno, un mensaje para toda la colectividad, recordarles que los animales de vida silvestres no son mascotas, por favor, digámosles no al tráfico ilícito y a la manipulación en nuestras casas de la fauna silvestre. Y bueno, invitarlos de nuevo a todos y a todas a los parques nacionales, a todo el Sistema Nacional de Parques de Venezuela, a integrar este plan comunitario, que es un esfuerzo del gobierno nacional por generar espacios para la recreación, para la vida, para la paz. Y bueno, invitarlos a todos y a todas a continuar en sintonía con tu programa. Muchas gracias, feliz día. Eric, muchas gracias a Eric Lenarduzzi, coordinador del Parque Recreacional Zoológico de Caricuao. Bueno, ya saben, pueden también esos niños y niñas que están siendo parte, particularmente en las comunidades, ¿no? Porque este es el plan vacacional comunitario. Se van a beneficiar también de las distintas actividades que se están, recreacionales, que se están activando de manera también gratuita con las guiaturas de esos ecorrecreadores, como se llaman, en todo el país. Son 600 ecorrecreadores en todo el Sistema Nacional de Parques que van a atender a todos los usuarios en esas guiaturas ambientales con alta calidad humana, dicho en parques, para lograr la sensibilización que se necesita en cuanto a nuestra relación con el ambiente. Bueno, muy bien, iniciativas necesarias para este periodo vacacional. Son las 9:33 de la mañana. Pueden escribirnos 0414-182-8973 y en las redes sociales, específicamente en Twitter, @surmientras, y tiene también nuestro correo surmientrastanto@gmail.com. 9:34 de la mañana. Ahora sí nos vamos para el corte en la hora que es. Ya regresamos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. La radio del sur. El mejor periodismo tiene que ser el periodismo de los revolucionarios. Más información, más revolución. Solo en países donde hay revolución, el pueblo tiene medios de comunicación. La Radio del Sur. Radio del Sur, son una belleza, ¿verdad? Para escuchar los latidos de la patria grande. Radio del Sur. ¿Qué hacías mientras sonaba esta canción? Lo que diga el corazón. Este viernes, de 11 a 12 de la mañana, bailarás otra vez con un especial que la Radio del Sur ha preparado para los melómanos y salseros. En este momento, inmejorables, Nietzsche. Una aventura es más bonita si miramos el tiempo en el reloj. Este viernes, de 11 a 12 de la mañana, programa especial, el Grupo Nietzsche, por la Radio del Sur. Como todos los venezolanos, soñamos en grande. Nuestra vida es el deporte, y cada día nos preparamos con mucho esfuerzo y dedicación para obtener el mayor logro de un atleta. Escuchar nuestro himno nacional en el podio olímpico será nuestra ofrenda a esta patria de vencedores. Somos Venezuela y vamos para Río. Gobierno Bolivariano. Noticiero Voces del Sur. Para escuchar las informaciones que jamás escucharás en. Nuestro primer impacto, les saluda Bárbara Bermúdez. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, bienvenidos a CNN Prime. Son las 10, la hora de la. Desde Ciudad de México, Andrea González, Univisión. Noticiero Voces del Sur. Una visión latinoamericana del mundo. De lunes a viernes en sus tres horarios: 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. Solo por la Radio del Sur. Ya llegamos al 80% de integración y de ocupación de todas las unidades productivas en lo que tiene que ver con la agenda económica bolivariana. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Son casi 650 unidades productivas del entramado productivo agroalimentario. Necesitamos un integrador de procesos y gestión productiva. Y ya llevamos el 80%. Yo le di la orden al general jefe de la gran misión Abastecimiento Soberano para que ya este viernes estemos en el 100%. 100% significa que vamos a tener cubierto el 100% de las unidades productivas agroalimentarias del país. Todas, farmacéuticas e industriales, todo el entramado. ¿Qué hay que hacer ahora? Integrar, hacer los planes productivos, resolver problemas de las materias primas, resolver problemas financieros, resolver problemas de los dólares necesarios para insumos, repuestos, materias primas, y resolver el problema de los problemas, resolver el problema de la distribución, del abastecimiento y la comercialización seguro, a precio justo de todos los productos, bienes y servicios. Gran Misión Abastecimiento Soberano. La Radio del Sur. El Orsa, 96.7 FM. Apure. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. Si acaso. Está la dueña de mi amor, ¿dónde está mi corazón? Hace tiempo que no sé de ti, me enloquece esta pasión. ¿Dónde está mi amante corazón, dueña de mi inspiración? Yo no te puedo olvidar, aunque quisiera. No podré dejarte de querer toda la vida. Tú jamás podrás querer. En la República Bolivariana de Venezuela. Usted nos escribe al 0414-182-8973. 0414-182-8973. ¿Tiene mensajito usted por allí? Por aquí te dicen: hola, preciosa. Eso es verdad, la especulación de los productos y también el tipo de cambio en la frontera, 4 pesos por un bolívar. Y el cambio en Bogotá está más de 200 pesos por un bolívar. El gobierno no puede seguir permitiendo que roben así al pueblo. Uh-huh. Acá también en otro mensajito de texto nos están escribiendo. Nos dicen por acá, en el Pedeval, el cipreses de las adjuntas Macarao, las bolsas para las personas nunca han traído pollo ni carne, tampoco traen café, ojalá pudieran supervisar eso. Por aquí también nos siguen escribiendo, nos dicen por acá, bueno, siguen pidiendo como reflexión que se vayan a chequear la situación en las calles, los distintos integrantes de el gobierno. Por acá también nos dicen: niñas, una pregunta trivial, ¿cómo se llama el tema musical con Andy Montañez que sonó al comienzo del programa? Que nadie llore de pena se llama esa canción. Estoy levantando aquí buscando una cosa. Que nadie llore de pena. Que nadie llore de pena se llama. Tema que le gusta mucho a Jessica. Me gusta muchísimo esa canción. Es lindo, además. Por acá también nos están diciendo: feliz día, mis chicas del sur. Me parece un retroceso ver cómo se extiende el número de niños abandonados. Mientras que cuando caminaba por el centro de Caracas, veo una cantidad increíble de camionetas último modelo. Volvimos a la cuarta, dice Aníbal Rivera en esta pregunta. No creo que hayamos vuelto a la cuarta, pero sí creo que hay que atender esta situación, la situación también de la gente en situación de calle, sí. Uno ve, ¿no?, que se ha incrementado, igual gente hurgando, ¿no?, en bolsas de basura y todo este tema. Realmente ahí hay que atenderlo. Así que bueno, por acá nos está diciendo el compañero Álvaro Susarini que ya tenemos nuestra próxima entrevista, porque les comentamos al inicio del programa sobre esa reunión entre la canciller de Colombia y de Venezuela, y también sobre el anuncio de la creación de una cédula fronteriza y de un próximo encuentro el día martes para seguir tratando temas de seguridad en la frontera. Así que vámonos hasta el estado Táchira para conversar sobre este tema. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos al periodista Gustavo Villamizar en el estado Táchira. Gustavo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están las audiencias de la Radio del Sur? Pues aquí estamos desde el Táchira, en plena frontera venezolana con Colombia. Y pues hay información fresca y además positiva en medio de todas estas vicisitudes que han acontecido durante un año prácticamente de cierre de la frontera, pero que ahora, pues, a partir de la reunión del día de ayer y algunas medidas que se han venido tomando en la frontera, tanto del lado de Colombia como de Venezuela, pues anuncian que habrá una apertura o una reapertura en los próximos días o en las próximas semanas, ya en condiciones muy diferentes a lo que fueron las condiciones que tenía la frontera al momento de decretar el cierre por parte del presidente Nicolás Maduro el día 19 de agosto de 2015. Entre ayer esta reunión de las cancilleres fue también una reunión en la que se establecieron 8 mesas de trabajo en diferentes temáticas que son relativas a la frontera en específico, y la frontera pues de los dos lados, ¿no? Y hubo una amplia participación de expertos y asesores, también de los gobernadores de la frontera del lado colombiano y del lado venezolano, quienes asistieron a estas discusiones en la mesa, y finalmente pues la reunión entre las dos cancilleres, quienes acordaron continuar estas conversaciones y ir preparando el conjunto de propuestas que se le hará a cada uno de los presidentes, tanto el presidente Santos como el presidente Nicolás Maduro, que son, de acuerdo a la legalidad colombiana y la legalidad venezolana, quienes tienen en sus manos el manejo de la política exterior y, por supuesto, la decisión sobre la situación de fronteras. En cuanto a la propuesta de la cédula de frontera, es una propuesta que había venido circulando ya desde mucho antes del cierre, pero pues no se había concretado esa propuesta, ni se habían buscado los caminos exactos o las vías o de cómo habilitar este nuevo documento para la circulación en la vía de frontera. Igualmente se está conversando ya seriamente sobre la apertura de algunas estaciones de servicio en el suelo colombiano, digamos en la frontera en Colombia, para que directamente PDVSA, como empresa petrolera venezolana, haga el expendio del combustible en la ciudad de Cúcuta para satisfacer la demanda de esa ciudad y del norte de Santander con unas estaciones de servicio que trabajarán con unos precios especiales y que cobrarán fundamentalmente esas tasas con pesos colombianos. Hay algunas medidas que pues hacen ver que ya se está trabajando para poner a punto la frontera para la reapertura. En el caso de la prevención del contrabando de gasolina, en el Táchira se reabrieron las llamadas estaciones de servicio SAPEC, que habían sido creadas durante el gobierno de Rafael Caldera y que venían funcionando desde entonces. Y ahora se van a reabrir, o se reabrieron en la zona de frontera, en el eje fronterizo, pero con algunas variantes y con nuevos criterios, fundamentalmente para servir combustible a los a vehículos colombianos, cobrando solo en divisas o en pesos, o haciéndolo a través de la tarjeta de débito o de crédito de sus países. Esto para evitar que la manipulación de la moneda, del cambio monetario, pueda hacer fracasar esos proyectos de control del contrabando. Igualmente, en San Cristóbal, tres estaciones de servicio en San Cristóbal y una en Tárida se pusieron a funcionar libres de la situación del TAC o del chip para surtir de gasolina que se tiene establecido en el estado Táchira, libres aquellos que no tienen el TAC, que no tienen el chip, que están aquí en San Cristóbal simplemente por un rato, por un día, gente que viene a hacer diligencia, gente que viene con encomiendas específicas de sus empresas, incluso transporte público que en ocasiones se traslada a la región, puedan surtir el combustible en esas estaciones que ahora van a extender a un precio superior al costo del litro de gasolina normal en el territorio nacional. Son cuatro estaciones, tres en San Cristóbal, una en Tárida, y en el resto del estado, y también en San Cristóbal y Tárida y el resto de las ciudades, van a funcionar las 99 que siempre han funcionado con el precio regulado de la gasolina en el ámbito nacional. Y en Cúcuta, la Policía Nacional Colombiana inició el pasado lunes un operativo bastante fuerte para combatir la venta de gasolina en las calles o en depósitos clandestinos. Ayer en la tarde tuvimos la oportunidad de escuchar el informe que presentó el coronel el comandante de la Policía Nacional de Colombia en el norte de Santander, donde expresaba que en los días transcurridos desde el lunes de esta semana se han entregado 350 notificaciones y se han realizado más de 90 comparendos, es decir, citaciones a personas implicadas en el expendio de combustibles ilegalmente. Estas notificaciones son para aquellas residencias o viviendas o locales donde se está expendiendo gasolina de manera clandestina, fueron notificadas 350, y se les va a aplicar, según explicaba el comandante de la policía, se le va a aplicar una ley que se llama de extinción de dominio, que se implementó en Colombia para liquidar o para confiscar los bienes producto del delito del narcotráfico, y ahora se traslada también a este delito del contrabando de gasolina. De manera que con este apoyo del lado de Colombia y las medidas severas que se han ubicado en el estado Táchira, pues parece que están dándose exactamente las condiciones que se piden para la reapertura de la frontera. Le agradecemos mucho a Gustavo Villamizar, periodista en el estado Táchira, por ese amplio reporte de lo que está, las repercusiones que va a tener también este proceso de diálogo entre Venezuela y Colombia, el tema fronterizo. Un abrazo, Gustavo, gracias por todo. Bien, gracias y siempre a la orden. Muchas gracias. Está Gustavo Villamizar, periodista desde el estado Táchira. Son las 9:50, tenemos que ir despidiendo. ¿Tiene mensajitos rápidamente? Uno, dos. Sí, por acá quedan algunos. Nos dicen, buenos días, chicas. Les habla Alexander desde La Guaira. Ustedes siempre leen nuestra denuncia, pero a veces los organismos competentes no escuchan. Por acá también en otro mensaje nos dicen, apoyo a Diosdado. Los ministerios están llenos de jefes y jefecitos que son escuálidos y se burlan del gobierno. También sí. Acá nos dicen, buenos días, en Puerto La Cruz es peor, una canilla cuesta 700 y un pan sobao lo están vendiendo en 1500 bolívares. Bueno, continúan las denuncias por parte de los usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Les agradecemos a todos estar allí del otro lado, hacernos llegar estas denuncias, estas reflexiones. Drenar también es muy necesario. Importante y necesario, aunque algunos crean que eso no hace efecto. Bueno, a uno en lo interno, en los adentros, siempre la conversa y el poder drenar y el sentir que hay quien escuche y quien esté dispuesto a hacer algo, siempre es bueno. Así que, bueno, le agradecemos a todos los usuarios y usuarias que siempre andan por allí. Ya son casi las 9:52 de la mañana, así que vamos despidiendo este espacio, agradeciéndole en los controles al compañero Carlos Gómez en la producción de este espacio, a Álvaro Susarini, a Yurley, le agradecemos la vuelta internet. Del internet. Y al ingeniero Zambrari, claro. a también a Alejandro Pérez, que le enseñaron a Yurley a usar eso. Es verdad. Le enseñaron a activar la socialización del conocimiento. 9:51, los queremos a todos los usuarios, a todos los compañeros de la FENCA y de Patete Radio y de Ecuador por Dentro por retransmitirnos. Sigan acá en su casa, la Radio del Sur. Nos reencontramos el lunes. Vamos a seguir batallando con las ideas y también, bueno, poniéndole corazón a lo que hagamos. Saca la mano que viene la camionetica. Mira, es el mismo chofer. ¿Le gustó el programa, señor? Estuvo fino. Muchas gracias por escuchar. Y no cambien de dial. Sigan recorriendo los latidos de la patria grande con la Radio del Sur. Mientras tanto, y por si acaso, nos despedimos.